Esteban, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Buenos días a la audiencia. En el medio de las corridas te estamos molestando, sabemos no, que... No, está bien, no molesta, molesta. Que, no, y además el anfitrión toca eso, ¿no? Tiene que andar de acá para allá para que los que vienen de afuera estén lo más cómodos posibles. Sí, sí, sí. Sí, más todas las actividades que uno tiene día, pero con gusto y bueno. Y estaba casi todo, está casi todo armado y aparte como se hace de la red de adolescencia hay muchas personas trabajando. Qué bueno. Así que eso también, relaja bastante. ¿Cómo va a ser más o menos para ir contándole a aquellos que están escuchando? Sé que va a haber una marcha, va a haber encuentros también, ustedes por un lado, los chicos también por el otro, la experiencia inolvidable para muchos chicos de conocer el mar que va a ocurrir seguramente ya por la tarde cuando se vayan a alojar al Cóndor, ¿cómo es eso? Bueno, las actividades están planteadas hoy a la tarde, a las 3 de la tarde están convocados todos aquellos adolescentes, niños y adultos que quieran participar. Vamos a hacer una jornada de trabajo en el Cayetano Arias, va a durar más o menos 3 horas, de 3 a 6 de la tarde, y ahí la idea es poder trabajar sobre los sueños de los chicos, sobre el futuro que uno está quisiera tener, ¿no? Un futuro un poco más esperanzador, digo, que el llevar por ahí, viste, la cuestión más inmediata. Entonces, se va a poder trabajar durante 3 horas en eso, con dinámicas, con un trabajo que, por supuesto, siempre queda cosas para decir. Y más cuando estamos pensando en que vinieron entre 100 y 150 chicos de otros lugares, de Fisquemenuco, del Bolsón, de Bariloche, de Pilcanilleu, de Comayo, más los chicos que se sumen de acá, de Viedma, de Patagones, vamos a hacer unos cuantos y siempre es muy difícil tener la palabra de todo, pero los chicos han preparado dinámicas y un trabajo más, por ahí, más sistematizado para poder, por lo menos, darle la palabra a todos. Uh-huh. A partir de las 3 de la tarde será ahí entonces en el Cayetano Arias. En el Cayetano Arias. Uh-huh. Ese va a ser el trabajo de hoy. Después nosotros nos quedaremos tratando de sistematizar y poder volcar todo lo que salga en un documento, así que no sé hasta qué hora estaremos. Pero mañana a la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a concentrarnos en la Plaza San Martín para ir a hacer la caminata en conjunto de los derechos con la red de adolescencia y la caminata que venimos haciendo todos los años para poder marchar y entregar los documentos a todos los ministerios, o por lo menos alguna gran parte de los ministerios, incluido el gobernador y seguramente al intendente de Viedma, por estar, si bien es una marcha provincial, como estamos acá, también se lo vamos a entregar a él. Uh-huh. Y después el jueves, la idea es que los chicos puedan, hay muchos chicos que no conocen el mar, y así que, bueno, por suerte se pudo dar, gracias a varias gestiones, y se van a poder hacer todo el día de la playa del día jueves. Y las chicas de Roca, que de Fisquemenuco en realidad que vinieron, bueno, ellas no, porque se van ya el miércoles a la tarde, ya se están yendo, así que se pierden de ese día de playa, pero bueno, queda más cerca de Roca que, claro, que Bolsón, para los chicos de la cordillera. Bien, así que hoy por la tarde Cayetano Arias, mañana la marcha. Para aquellos que están escuchando, ¿cómo le explicamos qué es el Tren de los Derechos, Esteban? No, es un movimiento, un colectivo de varias organizaciones que vienen hace 20 años en Bariloche, se viene realizando una Semana de los Derechos. Nosotros acá hace 9 años que venimos caminando y festejando esos logros obtenidos desde la lucha social de aquellos que estuvieron antes que nosotros y de las luchas que venimos peleando y discutiendo, lo que hoy estamos en la calle, y bueno, es una forma de festejar este día que de tantas luchas que venimos haciendo durante tanto tiempo. Uh-huh. Y bueno, y esta es la particularidad, es una reflexión muy profunda en cuanto no solamente al futuro, sino al presente que estamos teniendo también, un presente con un sabor un poco amargo en algunas cuestiones de política pública, con poco recurso, con sustitución de recursos, con programas que no han podido avanzar, y volver a hacer un análisis crítico de cómo estamos hoy. La verdad que si vos me decís a mí, yo te digo que hubo mucho silencio, no nos hemos podido levantar de cada golpe que han venido en cuanto a pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de laburos. Esos son golpes duros que resuenan muy fuerte en los sectores más vulnerables y en la urgencia, en el ayudar rápidamente, nos vamos por ahí metiendo más en nosotros mismos y no nos permite luchar para que esto no pase, no siga pasando, ¿no? Esteban, vale decir también que se hace en noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, ¿no? Claro, el 20 de noviembre se firma el acuerdo, la Convención de los Derechos, todos los países partes, y nosotros la refrendamos en el 86, en el 94 en la Constitución Nacional. Claro. Así que para nosotros es una ley nacional también, y aparte de la Ley Nacional de Protección y Promoción que tenemos, la 26061, que está adaptada a esa convención, más la 4109, que es la ley provincial, que está también adaptada a eso, y bueno, que hoy está teniendo esa ley solamente letras y nada de acción, y sobre todo en el organismo más fuerte, que es el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, donde vemos que en realidad son palabras y no se ha podido diseñar, como dice la ley, diseñar, implementar, poder trabajar sobre políticas públicas de niñez e infancia, un espacio que se han encargado sobre todo algunos del Ejecutivo, en este caso en el nombre del que preside el Consejo, de planchar y de no entrar en discusiones profundas y tratar de hacer algunas jugadas feas que no tienen nada que ver con la construcción ni nada que ver con la política, tiene que ver nada más con empatar, o sí, tiene que ver con la política esa, del vaciamiento, de no dar la palabra, de que nadie puede discernir. Entonces, bueno, esas cosas las vamos a evaluar, a ver si es solamente una apreciación nuestra, de acá de la institución nuestra, si es una apreciación generalizada, y después, bueno, veremos qué hacemos también.